el renacuajo, en Don Tomás la laguna. Nada y nada por abajo, nada y nada por abajo. Siente muy conmovido porque no tiene la cola. No sabe dónde ni cuándo la perdió y quedó rabona. Ahora tiene dos patitas solo en la parte de atrás. El agua que la refleja le hace ver la novedad. Por la mañana dos manitos le salieron y en cada una de ellas pudo contar cuatro dedos. Pero ¿qué pasa, Dios mío?, se preguntó Panacito. Me estoy convirtiendo ahora en un pequeño sapito. Una zapa barrigona lo ayudó a salir del agua y saltando por los pastos estrenó su lengua larga. Ahora vive en un cañón de mi casa, cazando muchos bichitos que no tengan sal ni grasa. Porque un día por la mañana dos manitos le salieron y en cada una de ellas pudo contar cuatro dedos.